tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta emisión muy, muy especial de La Fórmula Secreta. Nos recibió Kelly Moran y Prurient con una pieza de este año, una colaboración titulada Tokyo Exorcist, para entrar en un tema que, bueno, nos emociona mucho, además con invitada e invitados especiales. Están con nosotros el día de hoy Ángela Leiva, Rodrigo Martínez e Isaac Soto para platicarnos de una colaboración pictórico-musical que suena de verdad fascinante. Y pues en esta nueva temporada hemos decidido trabajarlo desde lo anómalo. Es el territorio de la anomalía en el tema de cuerpo y memoria. Es el primer programa híbrido de la historia de La Fórmula Secreta y me parece que el acontecimiento es muy merecido. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida Ángela, bienvenido Rodrigo, Isaac. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, Pablo? Hola, hola. Muchas gracias. Buenas noches. También es el programa más numeroso en la historia de La Fórmula Secreta, ¿no? Nunca habíamos sido tantos en cabina al mismo tiempo. Y eso siempre genera como una dinámica particular, y más ahora que no nos podemos ver las caras por esta normalidad pandemia. Pero bueno, nos estaremos acá vibrando a la distancia. Sí. Cuéntenos cómo llegaron a esta colaboración, cuál fue la semilla, cómo empezó esto que nos vienen a compartir el día de hoy. Rodrigo. La idea de este proyecto nace un día de muchos en cuarentena, viendo redes sociales, en Instagram, perdidamente muchas horas, cuando yo llego al perfil de Ángela, ¿no? Y lo primero que veo son los retratos sobre los que trabaja, y instantáneamente pues se detiene mi corazón, empieza a palpitar muy fuerte, y pues fueron unas dos noches de no dormir verdaderamente, de no dejar de pensar en eso que vi, en eso que sentí. Y pues bueno, después de un par de días pues me animo a contactarla y pues tratar de explicarle, ¿no?, esto que sentí al ver su obra y pues la búsqueda de querer colaborar con ella. Qué fascinante encuentro. Digo, ahorita Ángela nos contarás qué sentiste tú de que alguien respondiera, pero yo le platicaba a José Luis, ahora que nos contaba de esta experiencia, yo que a mí también las primeras veces que y me topé con el perfil de Instagram, o sea, como me resuena tu historia, también me pareció fascinante. Entonces, qué increíble. ¿Qué sentiste, Ángela? Pues justo cuando me contacta Rodrigo, como que al principio no entendí muy bien. Justo estoy como en un periodo de mucho trabajo y como que lo leí rápido, no recuerdo, creo que tardé un poco en contestar. Por lo general, siempre que me escriben me gusta tomar mi tiempo para pensar qué me dicen, sobre todo cuando me contó que podía abrir como una colaboración, aunque creo que no fue de inmediato, pero ya. Más bien fue el impacto cuando vino aquí al taller, que nos animamos a vernos, a conocernos, que me contó esto, porque no me resonó tanto cuando lo leí, pero cuando me lo contó, usó como esta frase de como si hubiera violado su mente con las imágenes. Y como que en el momento yo me quedé así como, ¿sabes? Impactada, pero no, como que también me lo guardé, y ya después como que él se fue, me quedé pensando, dije, qué fuerte y qué interesante y qué padre poder tener esa reacción, ¿no? En un espectador que se vuelve cómplice también como de lo que estoy haciendo, ¿no? Y fue ya que vino que empecé a ver los proyectos tanto de Isaac como de él, que dije como, wow, esto pinta bien, ¿no? Porque ya que te dicen como colaboremos, pues dices, bueno, a ver de qué trata. Y ya me empezó como a interesar mucho, pero justo dije, wow, o sea, qué padre, sí me gustó mucho escuchar eso, como que va bien, pues ahí hay algo. Y esto es algo que nos gusta mucho en La Fórmula Secreta, platicar sobre los cruces entre disciplinas artísticas, y ya que hablas de, pues, de esa también curiosidad que te empezó a generar, ¿por qué no nos platican también, Isaac, sobre cómo empezaron a trasladar estas experiencias de lo pictórico a lo sonoro y de vuelta, porque además valdría la pena quizás hacer la precisión de la serie con la que están trabajando y en qué consisten estas pinturas, que estaremos compartiendo ya en redes sociales para que las radioescuchas puedan conocer la obra, pero quizás empezar por ahí, después cómo fueron transitando hacia lo sonoro y de vuelta y esos ires y venires del proceso colaborativo de creación. Sí, pues Ángela tiene un proyecto que se llama Bilis Negra, que es como este archivo clínico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dijimos como, ok, estaría bien presentarlo en un formato que pues no sé, que invite al espectador a ser parte de esta misma como eslabón, porque bueno, cuando Yuyo me las enseñó, cuando Rodrigo me las enseñó, fue como que se sintió como si fuera parte como de un como de traer al mundo estas identidades y como también reconocer estas identidades, pero también como construir y seguir esta cadena, porque estas imágenes nacen como de un doctor o como de un análisis médico y clínico, y pues sabes, como que van pasando, como que es una obra que está creciendo. Entonces dijimos como, bueno, sería interesante presentarla y como darle esta respuesta sonora que pues sí, no sé, como un, no sé, ni siquiera sé cómo verlo, pero es como, sí, como una respuesta a estas imágenes. Entonces, esta vez vamos a presentar como un mitad preparado, pero también mitad improvisación sonora, que se va a presentar en un sistema cuadrafónico. Es el viernes 30 de octubre en la colonia Narvarte. Y pues, te digo, es como darle vida a estos personajes que fueron analizados como y traerlos al mundo. En cuanto al sonido, es como cómo trasladas eso a una manera sónica, ¿no? Entonces es como, lo primero es como si tú ves las imágenes, bueno, no sé si ya las han visto, tú Pablo o tú José Luis, pero son imágenes borrosas. Entonces es como, lo más obvio sería trasladarlo de una manera borrosa, ¿no? Y como no tan definida, pero justo como parte de este ejercicio fue trasladarlo a ir en contra de eso. Y como, si va a ser algo, si la imagen es borrosa, como por qué no presentar algo súper nítido y súper definido. Y pues ya, eso, o sea, sí es... Perdón. Ajá. No, sí que eso está muy interesante, porque al final, reconociendo la historia detrás de las pinturas y que también las pinturas son una suerte de variante de estas historias clínicas de individuos que tenían también una condición, pues un diagnóstico, ¿no? Que los definía de alguna, por lo menos en un aspecto como individuos, y regresar a esa definición me parece un camino bastante, bastante interesante, porque como dices, las pinturas están borradas. Y hace rato lo que decía de Instagram es que igual a mí me pasó hace meses, digamos, ¿no? Para este programa, que me topé con las pinturas de Ángela y reconocí más gustos que yo venía pensando de, pues no sé, de Arnulf Reiner o Gerhard Richter, ¿no? O sea, como cosas que me gustan un montón y que se hacían como muy actuales y que eran también muy potentes, y me parece que ese camino que llevan es interesante. No sé, para ti, Ángela, ¿cómo fue también ese camino de trabajar con el sonido? ¿Lo habías hecho antes o no? Sí, pues bueno, quisiera contarles un poco cómo se origina el proyecto. Mi papá es genetista, entonces, aparte que yo crecí viendo como estas imágenes relacionadas con lo clínico, lo médico, fue como muy particular cuando me encontré con un archivo que él guardaba en su computadora, el cual, digamos, yo no sé si son pacientes de él, si son pacientes de libros, o si algunos sí son, o sea, como que era un revoltijo, porque como que justo su computadora tuvo un error y como que desperdigó todos como archivos, de tanto fotográficos como escritos. Entonces me ayudó, como, me pidió ayuda para organizarlos. En ese tiempo yo trabajaba con historias de personas y pensando que estas historias eran un posible material para relacionarlo con un objeto y así. Y justo ver como estos retratos era como partir del sentido opuesto, ¿no? Como de no poder acceder a la historia o de platicar con estas personas que estaban archivadas, ¿no? Ya fuera en un archivo clínico o en esta computadora, pero eso fue lo que más me llamó la atención, como no tener acceso a esas historias, como que era una imagen con mucha posibilidad, pero desde esa imposibilidad, ¿no? Entonces le pedí poder trabajar con las imágenes y me puso como condiciones, y dos de ellas que han sido muy importantes para el proyecto son no tener acceso al diagnóstico clínico o al historial clínico de los pacientes y pues no evidenciar tal cual los rostros, ¿no? Por esta cuestión como pues que no es ético y tal. Entonces eso me pareció como algo muy potente para explorar como la invención de otros seres, por así decirlo, que algo Isaac como que tocó por ahí, ¿no? Entonces empecé a trabajar con las imágenes desde diferentes procesos, como tanto gráficos como pictóricos, y empecé a desarrollar como un proceso muy particular que pensaba la imagen como en este sentido que se puede tomar a la fotografía como esa que capta el alma. Entonces empecé a trabajar por medio de transferencias, como pensando en transferir el alma a un soporte, ¿no? Que fuera lo que soportara también la pintura, que sería la nueva carne para este nuevo individuo, por así decirlo, y de alguna manera sacarlos de ese archivo, ¿no? Desarchivarlo y que este nuevo ser tomara presencia como en un objeto pictórico. Entonces yo esas pinturas empecé a enviárselas a mi padre, y lo que él hizo fue diagnosticar estas pinturas. O sea, los diagnósticos con los que trabajaron Rodrigo e Isaac son diagnósticos que son hechos desde varias pinturas. Entonces creo que ahí está muy interesante porque el proyecto se está variando en sí mismo, ¿no? Hay como una cosa ahí que está empezando a funcionar. Y que es como una cadena. Exactamente, sí, que está ahí como tejiéndose también. Y yo había querido trabajar con sonidos, sí, pero desde los audios de los diagnósticos. No sabía muy bien cómo, y empecé a hacer como, alimentamos una IA en una expo que acabamos de tener, que acabo de tener hace poco, una inteligencia artificial con los distintos, algunas de las piezas que tengo. Entonces empezaron a formarse unos rostros y como que decidí meterles el audio grabado de los diagnósticos. No me encantó el resultado sonoro, creo que es una búsqueda que estoy teniendo y a la cual pues me acerco un poco porque no es, digamos, mi medio, y justo fue algo muy, ya sabes, como esas cosas que vas echando al universo y te resuenan si estás como en esta pasión o no sé, en esta fluidez de lo que estás clavado, pues llega Rodrigo y me propone esto y es como, o sea, como que era lo que estaba pidiendo porque el proyecto lo necesita y creo que tiene esa fuerza porque pues me interesa, o sea, alguna vez me preguntaron que como para quién pintaba y de alguna manera creo que pinto para las personas que están archivadas, me parece, más allá de una cosa como pues morbosa, me interesa como personas, ¿no? Porque las preguntas que yo les haría serían como, oye, ¿cómo vas en la escuela? ¿O qué estás comiendo? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes? No, como que esta cosa, pese a que son pacientes con padecimientos muy particulares, genéticos, pues también es que hay un cotidiano en ellos, ¿no? Y creo que en las pinturas quiero como que eso quede retratado, y es fuerte el resultado porque estás hablando de un rostro que está borrado, que se siente raro, pero al final pues ya también te empieza a cuestionar otras cosas. Y bueno, no sé, es que me puedo clavar años hablando de eso. Claro, sí, justamente como que viendo la obra de Ángela, como que nos remontamos un poco como que a la melancolía de lo ajeno, ¿no? Me acuerdo que lo platiqué contigo, Ángela, ahí en tu estudio. Y pues nada, o sea, Isaac y yo a base de eso como que tratamos de reconstruir un poco como estos rostros y estas imágenes como pues ya desgastadas, como que de reconstruir un poco la memoria de estos personajes que han pasado del padre de Ángela a Ángela, al espectador también. Y pues nada, pues reconstruirlos, reconstruir su memoria y dejar ahí un poco a la incertidumbre de esta memoria que reconstruimos, qué es verdad o qué no lo es, ¿no? Ya será el mismo espectador quien con su mente pueda reunir todos estos cachitos que nosotros amablemente les ponemos y pues saquen sus propias conclusiones. Sin duda alguna. ¿Qué les parece si vamos a escuchar este diagnóstico sonoro que hemos estado hablando, y damos tiempo también para que aquellos que nos están escuchando topen en redes sociales @ibero909fm, @lafsecreta909, también en Instagram pueden encontrar @angelaleivavago, @isaacsoto_music y @lugomiller para que ustedes se den una vuelta a estas obras de las cuales estamos hablando, topen el evento. Y mientras tanto, nosotros vamos a escuchar este diagnóstico sonoro, seguido de Melancolía 2 de William Basinski. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Dando invariablemente síndrome de Asperger. Al explorarlo, noté elasticidad aumentada en sus articulaciones y en sus genitales. Observé testículos grandes, es decir, macroorquidismo. La madre se notaba inquieta. Hacía ciertas preguntas que denotaban falta de madurez, por lo que pensé en algún tipo de discapacidad mental también. Realizamos estudio de cariotipo especial para sitios frágiles, el cual resultó negativo. En el laboratorio de ácidos nucleicos, mi colaborador purificó su DNA para realizar el examen molecular de Fraxa, encontrando más de 200 repetidos CGG en la región codificante de X frágil. Diagnóstico confirmatorio de síndrome de Martin Bell. En el segundo piso, puerta 3. De la zona de terapia genética, tomamos un fragmento retroviral ADN recombinante, marca registrada en laboratorio, revertante Fraxa. Aplicamos 5 dosis por vía intravenosa al paciente, con lo que recuperó parcialmente su fenotipo. Realizamos un seguimiento por 2 años y no vimos recaída en sus alteraciones. Desafortunadamente, en la madre no tuvimos éxito, debido a un proceso de inactivación preferencial de su X normal, aún desconocido. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Polibero 90.9. 90.9. Ibero. 90.9. 90.9. COVID-19 desde la ciencia. COVID-19 desde la ciencia. ¿Puedo contagiarme de alguien que no tiene síntomas? Diversos estudios científicos indican que la probabilidad de contagio del nuevo coronavirus podría ser más alta justo antes de desarrollar síntomas. Existen múltiples casos donde las personas infectadas pueden no desarrollar síntomas y aún así transmitir el virus. Esta es una de las razones por las cuales la enfermedad se propaga tan rápido. Durante el periodo sintomático de la enfermedad, podríamos estar contagiando a otros sin saberlo. Por eso, lo mejor es actuar como si se contaran con síntomas, extremar el lavado de manos, no tocarnos la cara y mantener las medidas de distanciamiento. Los cubrebocas son efectivos para disminuir la propagación, y de ahí que se recomiende utilizarlos en espacios públicos. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero 90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM informan. Marisol Gacé, ¿podemos darle un giro al tiempo para orientar la novela de nuestra vida o dejar que transcurra como hojas guiadas por el viento? Pepe Gordon, todas las personas podemos adueñarnos de nuestra historia para tener la libertad de elegir. Hablaremos de quienes decidieron cómo vivir y cómo morir con el escritor Paco Ignacio Taibo II. Y en la música escucharemos la íntima voz de Jazmín Solar. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. 90.9 Ibero. 90.9 90.9 La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Polibero 90.9. Que suena es Nana del Caballo Grande de Camarón de la Isla, una aportación de Ángela Leiva, que está aquí con nosotros en la Fórmula Secreta esta noche para hablar de su serie Bilis Negra, que este sábado va a ser intervenida musicalmente y visualmente por Rodrigo Martínez y Isaac Soto, que están aquí acompañándonos también. Quería, digo, nada más sumando a las anécdotas de la primera mitad del programa, yo la primera vez que tuve contacto con tu obra, Ángela, fue en la Feria de la Acción. Me acuerdo que entré y como que lo primero que vi fue tu obra y me llamó muchísimo la atención. Me acuerdo de haber pensado, justo igual que Pablo, como me recordaba cosas que me interesaban, ¿no? Incluso cosas así como Bacon y de alguna forma también la música de Kurt Aker, por ejemplo, ¿no? Como esta cuestión como de lo borrado o de lo difuso. Y me acuerdo de haber pensado, como me gustaría mucho tener un cuadro de estos en mi casa, y luego pensé como, bueno, pero voy a tener que hablar con mis roomies, ¿no? Como que se me hizo espero que no te tomes a mal lo que voy a decir, porque lo digo como algo bueno, pero creo que tu obra justamente desafía un poco lo ornamental, ¿no? Como que es algo muy confrontativo y muy ominoso, que de alguna forma no te impide estar como completamente tranquilo, ¿no? Como no te impide como olvidarlo por completo, ¿no? Como que difícilmente verlo es, o sea, no puedes como dejar de pensar en ello, ¿no? Y quería decir, justo ahorita con lo que decía de Caretaker, como si, ¿qué lugar ocupa como la cuestión del olvido? Como relacionado a esto, cuestión de que los retratos están como archivados o difusos, claro, ¿no? Y que están archivados, ¿no? Sí, justo creo que el proyecto va, o sea, como que quiere combatir eso, por así decirlo, o sea, como que es como traerlos, ¿no? Como de tal vez eso que no quieres mirar, pues se te pone enfrente con una pintura, y como he trabajado formatos cada vez más grandes, como de te está mirando y ahí está, y es algo que pasa, ¿no? Que estas personas existen y están, y no es una cosa como de hacerlo como obvio o querer mostrar, como les decía, como no es esa cosa morbosa, sino es como pues forman parte, ¿no? Eso que hablábamos como de la anomalía. O sea, somos seres imperfectos y como que creo que personas con ciertos padecimientos nos lo recuerdan y como que muchas veces no queremos mirarlo, ¿no? Entonces ahí está, y sí, es, o sea, como que ha sido una cosa muy peculiar como la mirada, ¿no? Con las que se han encontrado mis piezas, está desde la que justo se queda cautivada, o sea, pero algo pasa, ¿sabes? Eso me interesa y me gusta porque no pasan tan desapercibidas. Digo, yo no sabía qué había pasado con esto de la Feria de la Acción, ¿sabes? O sea, como que tuvo un resultado ahí medio fatal, como el espacio o algo así. Sí, creo que hubo como redada, ¿no? Creo que algo pasó ahí. Desarmó el evento. Yo la verdad es que fui como en una cosa de trabajo, entonces tampoco estuve muy al tanto, pero ya. Sí, y que me lo dijeras como que ahí lo viste, dije, ah, mira, porque no supe ni qué pasó, ni que, o sea, las piezas no se movieron porque justo fue muy, muy catastrófico, pero mira, hubo algo ahí, ¿no? Padre. Sí, bueno, algo bueno quedó de sí. Eso. Oye, y ya nada más para ya dejar de estar de preguntón, ¿por qué Nana del Caballo Grande? Pues justo ha sido una canción que me ha impactado mucho, la voz de Camarón es algo que me atrae, que tiene una fuerza y que también habla desde cierto, digo, bueno, Camarón pertenece como a cierto estilo de vida que me interesa, medio, no outsider total, porque bueno, él tuvo como mucho recibimiento desde su música, pero sí tiene como ciertos temas que me interesan, pero la voz, esta gitana, como que me gusta, ¿no? Que trae como algo entre vida y muerte que me interesa mucho. Ahí, no, no sé, como que por ahí. Ya me fui otra vez a lo menoso, extraño. Voy a regresar a... Lo místico y también, perdón, Pablo, lo místico y también lo que de repente suele ser como segregado, ¿no? Exacto. Volvamos a este mismo territorio de la anomalía, que justo al referirnos a anomalías congénitas, también cabe reflexionar que el lenguaje sigue siendo muy segregativo, separatista, y bueno... Apenas creo que como sociedad tenemos un largo camino para seguir cuestionando y reconstruyendo las percepciones y el acercamiento que tenemos con estas personas en el mundo y bueno, incluirlos de una mejor manera. Sí, totalmente. Y eso es algo que platiqué con Rodrigo ahora que vino al taller, ¿no? Que una cosa soy yo trabajando con las imágenes y como llevándolas a la pintura y como a este terreno. Pero otra cosa, por ejemplo, ha sido la labor de mi padre, que sí es que está en contacto. O sea, como que él está trabajando con este sector que está súper vulnerable en muchos sentidos, ¿no? Como social, político, no sé, como que... También yo he visto en él ese desgaste, tal vez. Uh-huh. O sea, en su persona hay esto como borroso también, ¿no? Que se ha habido, como que se ha trastocado por esta convivencia y que yo lo he visto como ahí luchando, como para que esto siga, porque obviamente pues se ha encontrado con muchas trabas políticas para que pues no se cobren ciertos estudios y cosas así, no sé, como que él está en ese terreno y pues sí me parece ahí como muy heroico también. Sin duda alguna. Y el estigma, yo, por ejemplo, de forma personal comparto que una persona de mi familia, una tía, tiene una anomalía congénita y de verdad es que la forma en cómo se tratan a estas personas sigue siendo sorprendentemente muy, muy difícil para tratarlo desde el punto de vista de ella y desde el punto de vista como familia, ¿no? Porque a nadie le gusta ver a sus seres queridos y a esas personas segregadas. Entonces sí, mucha reflexión y mucho camino de todas partes. Sí. Claro, sí. Y la estrategia pictórica de la borradura como un gesto también de recordar, me parece una tensión pues hasta muy poética, ¿no? No sé, también Rodrigo, Isaac, en esta pieza, en esta colaboración, pero en su trabajo general, ¿cómo se relacionan con la noción de borradura, de memoria, la noción del archivo? Yo lo siento muy directamente relacionado. De hecho, justo cuando Ángela me estaba platicando su proceso en su taller, me sorprendí porque yo en todo lo que va de este año pues he trabajado como con cinta magnética o con cassettes desgastados, ¿no? Justamente construí un cassette al cual le puse navajas dentro y conforme va avanzando se va como desgastando y deconstruyendo y llega como a este toque melancólico, medio como oscuro. Y pues nada, siento que va bastante de la mano con su proceso y bueno, con el resultado me parece muy similar. Y que ahí hay un componente de materialidad y de soporte que en el sonido pues es muy importante, pero también en la pintura, ¿no? Me parece que el soporte y bueno, en la imagen es algo que nos fascina aquí en la fórmula secreta dentro y fuera. Incluso la misma fórmula secreta viene desde el universo del cine y de Rubén Gámez. Entonces estas estéticas radicales, estas estéticas de resistencia son precisamente un abordaje, ¿no? Desde nuestra propia práctica confiamos mucho en esas resistencias poéticas. No sé, Isaac, tú en estos temas, ¿cómo transitas? Es que como, o sea, yo lo veo como cómo el sonido puede causar como ese mismo efecto psicológico que causa cuando ves una de estas imágenes y como también otros métodos o como otros sonidos pueden causar la misma como asombro admiración hasta cierto punto de los espectadores. Entonces yo lo traduzco esto como el sonido también se puede tratar de otra manera para que sea música, ¿no? O como algunas otras técnicas de sonido, así como Rodrigo menciona la técnica de cinta. O sea, para esto vamos a trabajar también como con una técnica que son como feedback loops, que son no sé cómo se dice como bucles de sonido que crecen y también causan como esta medio impacto, disociación o como asombro, no sé, como algo cambia, o sea, sabes, cuando los escuchas como que es tan fuerte que también puede llegar a ser tan fuerte como ver una de estas imágenes. Y como esto mismo, porque yo por ejemplo me imagino como, okay, ¿cómo ven los bebés cómo reconocen los bebés como una de estas anomalías genéticas? Entonces, como eso mismo, ese mismo sentimiento que tiene una persona o algo como algo nuevo, es como lo queremos traducir como al sonido y que sea así. Como una construcción sónica de los supuestos, de esa proximidad. Sí, justamente como sonido que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Yo justo quería preguntarte, Ángela, de dónde venía lo de bilis negra. Sí. O sea, porque también tiene toda una carga histórica fuerte y que seguramente tiene, o sea, yo quería saber más bien este nexo. Sí, pues justo he estado investigando mucho y bueno, la medicina moderna tiene su origen en esta cuestión como de los humores del cuerpo, que es como, se deriva también de la alquimia, que es como dónde reside la enfermedad, que es el cuerpo, empiezan como a entrar en él y pues a partirlo ahí, como explorarlo de manera como, pues muy interesante, porque justo en los inicios, cuando se dice estos cuatro humores, empieza a tenerse como a bien, a mi parecer, como entender que el ser humano está en un contexto que es parte de la naturaleza, de un todo. Entonces se empiezan como a hacer unas relaciones súper interesantes, y justo la bilis negra se empieza a desarrollar con esto que es la melancolía, ¿no? Como con la bilis, que pues no sé, se junta como en un ser melancólico, oscuro, como que tiene que ver con el otoño, porque pues justo en este querer encontrar la enfermedad, pues empiezan a explorar unas cosas súper locas, que a mí me parece que la medicina como actual tendría que también pues meter, ¿no? Ahí como que no solo somos un miembro mutilado, sino que somos un todo y que hay una cosa que se descompone, el otro también, pero como que estamos en esta psicosis de miembros desmembrados, entonces como que actualmente te cortan todo, pero bueno, ya me estoy haciendo bolas, pero tiene que ver con eso. Y más adelante como que se relaciona con esto de la melancolía, del ser que se queda como en una especie de loop en el pasado, que ya me metí con estas cosas de Freud, y con como que esta cosa está perdida, que se pasa, no supera un duelo, sino que se queda atrapado y que ya está también en un estado de psicosis y se queda ahí, ¿no? Entonces, imposibilitado. Y me interesa mucho esta pieza de Durero, de melancolía, que es un ángel, si la tienen en mente, que está como con toda esta posibilidad del hacer en el mundo, pero él, por su cuestión melancólica, no puede, ¿no? O sea, por más que tenga ahí el código binario y esto, no accede al mundo, ¿no? La cuadrícula mágica, ¿no? Sí, exacto, con todos estos materiales, ¿no? Está ahí con el perro famélico al lado y claro, dejando pasar todo de largo, ¿no? Supongo que ahí está la influencia de William Basinski, ¿no? Que escuchábamos antes del corte, y todas sus exploraciones como justo con las cintas y la degradación y la pérdida de la fidelidad, ¿no? ¿Y por qué no vamos con más música? Ya que regresamos a este punto y estas referencias, Isaac, vienen tu parte, Julián Mayorga, con Latas de Mar Adentro, y una pieza tuya que se llama Cuerpo. ¿Quieres comentar algo antes de escucharlas? Sí, Julián Mayorga, esa es nada más como por todo el álbum conceptual que tiene ahí, que es como una cumbia igual conceptual bastante chida. Y obviamente pues la cumbia, o sea, es el género del cuerpo, ¿no? O sea, es como baile y cuerpo, y también como cuerpo, entonces tenía mucho sentido que pusiera una rola que se llamara Cuerpo, y como que esta rola justo tiene que ver, pero tiene que ver no solo por el nombre, sino porque justo esta la hice a partir de que mi novia, que es bióloga, me contó cómo empezaba, pues sí, o sea, después de que eyaculas y que el óvulo se fecunda, cómo es como la que empieza todo este proceso de construcción celular. Entonces sí, pues tenía mucho sentido que estuviera aquí. Increíble. Pues vamos con más música aquí en La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. Esto que termina es Cuerpo de Isaac Soto, uno de nuestros invitados. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, no sin antes mencionarles toda la información de Retratos al Final del Tiempo. Y ahora sí, les pedimos que nos den todos los detalles de dónde podemos comprar los boletos, porque sabemos que hay cupo limitado, y cómo va a estar toda la dinámica el día 30 de octubre. Claro, pues los invitamos a todos a formar parte de Retratos en el Tiempo, una intervención audiovisual que estamos haciendo a la obra de Ángela Leiva, musicalizada por un servidor, Isaac Soto, y con la instalación visual por parte de Guillermo Olivera, que es un talentosísimo y gran amigo artista visual, quien estará interviniendo, glitchando un poco la imagen y homogenizando con el público y con la gente. Pueden adquirir sus entradas contactándome a mí a través de Instagram, ya que son tiempos de pandemia, pues va a ser un cupo limitado. Son 3 funciones, pero si usted, público, quiere venir, puede venir. Podemos abrir más funciones. Cuesta $150. Mándenme un mensaje directo al Instagram yuyoms, yuyoms, y pues ahí un servidor los atiende con mucho gusto y mucha emoción de que nos puedan venir a ver. Muchas gracias por invitarnos. No, pues muchas gracias por estar acá. Un placer. Decíamos, ojalá durara 2 horas, pero seguro habrá otra oportunidad. Gracias por estar acá. Esto ha sido La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Wow. Adiós. Ay, gracias. Gracias a todos. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. 17 años de shoegaze. Post-punk. Psicodelia. Indie. Electrónica. Y hasta tropical. La música que no conocías hasta que le pusiste al FM. 17 años de estar al aire. 17 años de Ibero 90.9. Esta mañana en Radar 90.9. Es algo que parece más una cosa de organización interna de la Guardia Nacional, pero que por lo que tú has señalado en tu tuit es un tema que debería preocuparnos a todos. Hay que decirlo, la Guardia Nacional es ejército, no es pueblo uniformado, como dice el presidente, son militares. Y estamos viendo cómo el ejército se está metiendo en todos lados de la Administración Pública Federal, Mario. Pero lo más grave es que ahora vemos por primera vez la incursión de la injerencia de la Guardia Nacional en otro poder, es decir, el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo debió mantenerse esto? Debió encargarse de todas estas cuestiones una corporación distinta a la Guardia Nacional. Radar, Radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m. Radar. Radar 90.9. Localizando ideas. Localizando ideas. Cuando vamos a conciertos, marchas, festivales y ferias, no solo nos quedamos en la música, el arte y las consignas. Las consignas. También tomamos fotos. Síguenos en Instagram como Ibero 90.9 y descubre nuestra memoria visual. Recomendaciones, coberturas y sucesos en la palma de tu mano. Palma de tu mano. Follow, like, swipe up. Y a los jóvenes se les está invitando a que se reúnan otra vez con sus raíces, que se enamoren de su pueblo, y ellos estaban preparándose para migrar. Y ahora de esta forma ya están viendo nuevos horizontes en su mismo pueblo. Tu cama, tu casa, tu familia, para que nuestros campos vuelvan a ser productivos. México es tu hogar. Hoy tienes más opciones que nunca. Quédate aquí para transformar juntos a México. Gobierno de México. X, H, U, WIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia.